Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, la nota informativa, pero más que eso, la importancia de la presidencia en sus cambios, 10 ajustes se dice, y se habla de esos de ajustes, no se habla de que se haya sentido Peña Nieto en la necesidad de eliminar gente por razones políticas, aunque muchos pensamos que tardíamente, pero está haciendo un esfuerzo por reivindicar, rescatar el gobierno. No diré tanto que el desprestigio, lo voy a poner al revés, la falta de aprecio hacia la presidencia, hacia el presidente, pues ha llegado, según muestreos, a una consideración de baja estima, 24%, y por ahí andan los aprecios. Y es de aquí que decidió remociones, así por ejemplo la de José Antonio Meade, que en mi opinión hacía bien su trabajo en relaciones exteriores y ahora es secretario de Desarrollo Social. Bueno, pues no sé, hay un cambio fuerte de tareas y de sentido. Rosario Robles subsistió, aunque algunos pensábamos que ya estaba por emigrar. Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esa cosa muy alambicada en el nombre, y bueno, dijo algo de lo que no hay conciencia abundante. La Robles apuntó otra vez que la mayoría de los mexicanos somos urbanícolas, dicen otros y yo. Y Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, también sorprendió este tránsito de turismo a relaciones, pues hay un cambio. Y tú dirás los otros, Jorge. Pues sí, el más importante para mí es que este señor Aurelio Nuño, que antes se decía que llegaría al PRI, ahora va a la CEP, nuestra secretaría donde estamos nosotros, y el señor Emilio Choifet se va a su casa. Este es el único que realmente perdió. Bueno, perdieron también este señor Enrique Martínez y Martínez, que también se eleva, que estaba en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, larguísima, como sí, dice Dato. Perdón, Jorge, me refiero, perdió, que ya había recuperado salud. Había reaparecido incluso cuando la famosa clase. Entonces el señor Enrique Martínez y Martínez también se va a su casa, y llega un señor José Calzada Rovirosa, que era gobernador en Querétaro, que es increíble porque ese señor perdió la gubernatura. Algunos columnistas dicen que la perdió a propósito y que se la dieron al PAN para hacer ahí intercambios en otras cosas, y entonces por eso lo traen al gabinete. Otro señor que se va es el señor Jesús Murillo Karam, que tú decías, llega ahí la señora Robles. Pues la señora Robles parece que le profesa un cariño especial al señor Enrique Peña Nieto, porque desde "no te preocupes, Rosario", hasta ponerla en otra secretaría. Claro, en la secretaría donde estaba tenía 150 mil millones de pesos, a la que va tiene 22 mil millones de pesos. Hay una pequeña diferencia de 6 veces más. Luego llega un señor Francisco Guzmán Ortiz a sustituir a Aurelio Nuño Mayer en, pues, en ser ahí el cerebro gris de Peña Nieto. El señor Enrique de la Madrid Hurtado, que estaba en un banco de comercio exterior, ahora se va a turismo en lugar de la señora Ruiz Massieu, que se va a relaciones exteriores. Y un excelente economista, Gerardo Esquivel, se pregunta: ¿acaso Enrique Peña Nieto cree que es lo mismo turismo que relaciones exteriores? Porque se hace mucho ese juego de que debemos hacer más turismo. Sí, es cierto, pero no es lo mismo una cosa que otra. Importantísimo, el señor Rafael Paquiano, que ha trabajado toda su vida en la industria de automóviles y en cementeras, llega a ecología. ¿Qué será, que nuestra ecología será el automóvil y el cemento? Pero llega, según yo, porque es del Partido Verde Ecologista Mexicano, y además porque es el esposo de una señora Alejandra Lagunes. La señora Alejandra Lagunes se encarga, que estaba antes en Televisa, se encarga de todas las cosas de internet y demás, y ahora hace poco la nombraron directora de CEPROPIE. ¿Qué es CEPROPIE? Es la oficina que firma todo para el presidente, antes o después, y lo difunde. Entonces la señora Alejandra Lagunes tiene más chamba, y este señor Paquiano, que es su esposo, ahora está encargado de los recursos ambientales y naturales. Pero yo creo que le dan esta posición porque hace horas antes de este nombramiento hubo una reunión en donde estuvieron ya casi como partido único el PRI y el Partido Verde. O sea, es uno y la misma cosa, uno y otro. Entonces por eso el señor Rafael Paquiano pues llega ahí. Llega el señor Renato Sales Heredia, que es un tipo muy serio, a sustituir a alguien que ya se pensaba que era un fusible quemado, Monte Alejandro Rubio. ¿Por qué se pensaba que era un fusible quemado? Por la fuga del Chapo Guzmán, entre otras cosas. Y luego parecía el que les daba las explicaciones más puntuales a la señora Adela Micha para lo de la salida del Chapo. Es decir, parecía más bien un empleado de Televisa que un comisionado del oro. Y finalmente llega el señor José Reyes Baeza al ISSSTE. Estaba ahí un señor Luis Antonio Godina, pero el anterior director del ISSSTE, como sabemos, falleció, y obviamente estaba una chamba ahí sin cubrir. Hay muchas interpretaciones acerca de todos estos movimientos. Yo me quedo con las de dos moneros. Uno, Elio Flores, que dice que esto es gatopardismo, y otro en el Universal, y otro Magú, que dice: en virtud de que en 3 años no ha podido mover a México el señor Peña Nieto, dijo: hombre, mejor hoy muevo el gabinete y así hago las cosas. Pero todo el mundo dice que estos cambios pues no tienen mucha razón de ser para cambiar el gobierno, ¿no? Para cambiar de hombres, pues sí, pero seguirá como dicen desde hace años, más de lo mismo. Y vemos también los famosos anuncios publicitarios llamados spots del señor Peña Nieto en televisión, en radio, en internet, hasta en la sopa. Y parece que vamos muy bien, según dice el señor Peña Nieto. Vamos excelente, hay mayor empleo, la economía crece, la reforma educativa va, la seguridad es mayor y tendremos todavía mayor seguridad. Bueno, pues eso no lo dicen algunas agencias internacionales, entre ellas las que Pew Research Center dice, por ejemplo, los cuatro principales rubros donde no la ha hecho Peña Nieto son educación, seguridad, economía y combate a la corrupción. Yo creo que en el último, pues fue notorio lo del señor Virgilio Andrade, que pues no hay ningún combate a nada, que sea corrupción, y esos son los cuatro pilares, según las agencias internacionales, que debió de haber llevado adelante el señor Peña Nieto, y no, y entonces por eso decirlo de Magu, pues mejor mueve a unos señores que pues ya no la hicieron, y trae caras nuevas y jóvenes, eso sí es cierto, ¿no? Es decir, pero ¿la harán estos chamacos? Yo lo dudo. ¿Usted, maestro? Pues eso es muy difícil. Uno, incompetencia juvenil, y dos, la condición grave, grave del país, que no se reconoce. No se reconoce. La magnitud de ya casi el desastre. Pero ven, vincan los borregos. Oscolo, bofe, brinca, brinca los borregos, dentro de un corral, brinca, brinca los borregos, brinca los borregos, brinca los borregos, en el mismo lugar, brinca, brinca los borregos, dentro de un corral, brinca, brinca los borregos, brinca los borregos, brinca los borregos, en el mismo lugar. Un borreguito, dos borreguitos, tres borreguitos saltan, seis borreguitos, diez borreguitos brincan y se cansan, mil borreguitos saltan sin avanzar, brincan, brincan, brincan, brincan los borregos, brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar. Cada 15 días ellos vienen. Bueno, el drama nacional, el más cruel quizás en el fondo, junto con la violencia, es la pobreza. Y el titular de Cede Sol dice que es un reto en combate a miseria urbana. Y si bien es cierto que la miseria no es nacional, la pobreza sí. De manera que esto, que de suyo es malo, pues es más grave el hecho de incremento de pobreza. De los datos que se obtienen, pues hay desgracias que considerar, como 2 millones de aumento de en el número de pobres en el país entre el 2012 y el 14. O sea que conforme pasan los años, el deterioro nacional y la incompetencia federal, nacional, para encarar esto que es verdaderamente odioso, inadmisible, pero hasta donde vamos, más bien inhabitable. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que están diciendo es que hay pobreza porque no hay productividad y por lo tanto hay estancamiento salarial, o sea que por todos lados llueven miserias. ¿Quién enfrenta esto? ¿Cómo puede enfrentarse? Pues con eficacia posible solamente los poderes públicos, pero como sabemos, los poderes públicos están en manos de poderosos cuyo interés primero no es el combate a la pobreza. ¿Qué consecuencias tiene? Pues la muerte. ¿Qué consecuencias tiene la impericia ¿Qué consecuencias tiene la indignación? ¿Qué consecuencias tiene la tristeza? Y es así que, con todos sus logros, que los hay, no los necesarios, México es un país que está triste por la pobreza, Jorge. Sí, yo añadiría algo que nos ha ilustrado mucho el maestro Roger Bartra. Más que la tristeza, a veces llegamos a la melancolía, que parece que previo es peor, ¿no? Porque lleva muchas veces al suicidio, y los suicidios en México han aumentado. Pero lo que dice el señor Hernández Licona de la Coneval es cierto. En 32 años hemos pasado de 3.500 a 3.600 de ingreso de las personas, en 32 años, o sea, nada. Por eso, hasta el señor Armando Ríos Peter, que estuvo en la comparecencia de la señora Rosario Robles, que muchos le pedían que renunciara, y bueno, ya vimos que no renunció y la cambiaron, dice que en algunos rubros, con este paso que llevamos, vamos a tardar 664 años. Pues es poco. Poquísimo, ¿no? Pues rápido. Qué barbaridad. Entonces, en llegar a... Todo esto tiene que ver, a mi manera de enfocar las cosas, mi querido Froilán, algo que dijo en 1915 un señor Robert Lessing, que era el secretario de Estado con Woodrow Wilson. En 1915 el señor Wilson dijo: intervendremos a México para pacificar ese país. Y el señor Lessing dijo: no, no hay necesidad. Lo que tenemos que hacer es abrir las universidades a los mexicanos, que ahí se eduquen, y verá usted cómo a la larga vamos a tener unos mexicanos que tengan la ideología estadounidense y que hagan todo por nosotros. Y parece que este señor era un profeta, porque hay que recordar que uno de los mexicanos que empezó a hacer todas las cosas hacia el exterior fue el señor Carlos Salinas de Gortari. Hay dos mexicanos que no han estudiado en el exterior a partir de Salinas de Gortari para acá. Bueno, Vicente Fox, que realmente es un descerebrado, según dicen algunos, y Enrique Peña Nieto, que estudió en la Universidad Panamericana. Pero yo digo que en este tipo de universidades, en lugar de leer libros, leen resúmenes, digestos, apuntes, etcétera, pero no leen jamás un libro completo. Entonces el señor Peña Nieto, señor Vicente Fox, tuvo un secretario de Hacienda que hacía lo que le daba la gana y que ahora está en la empresa privada, obviamente, en Telefónica, el señor Francisco Gil Díaz, que se formó en Estados Unidos. El señor Peña Nieto tiene al señor Luis Videgaray, que se formó en Estados Unidos. Y ahora, en estos cambios, el señor Juan Antonio Meade también se formó en Yale, y el señor Nuño estudió en Oxford. O sea, tenemos una plantilla completa de personajes que se han formado en el exterior, y por eso la miseria, la pobreza y cómo sacar adelante el país, pues francamente no se les da a estos señores. Y vamos a seguir así, porque los programas que se llevan a cabo en diferentes lugares, entre ellos CDSOL, pues son pues un poco para paliar el hambre, no tampoco que sirvan de nada. Tampoco, pues la gente está muriendo de hambre, y si le dan algo, pues es bienvenido. Pero yo creo que el drama de la miseria mexicana es que no tenemos gobernantes que vean realmente para resolver los problemas. Se requiere, para resolver los problemas, ya los había dicho algunos, el maestro López Narváez, un crecimiento, y esa era la apuesta del señor Peña Nieto, crecer al 5-6%. No lo vamos a hacer. Una distribución de la riqueza mayor por medio de la Secretaría de Hacienda, que grave a la riqueza. Bueno, los Estados Unidos dicen: la única manera de salir de esto es grabar las fortunas, grabar las herencias, grabar incluso las cuestiones inmobiliarias. No lo digo ni siquiera yo, sino en los propios Estados Unidos. Y tres, que aumente la productividad, pero que no aumente la productividad solamente para el patrón, sino para que se reparta la productividad en quienes trabajan. Mientras no existan estas posibilidades, pues en México habrá sede Sol, y póngale usted el nombre que quiera al programa, desde Solidaridad hasta Progresa, pero no van a resolver el problema. Necesitamos crecer mínimo el 5%, repartir, tener productividad, y otra cosa más, atacar la corrupción. Había antes un dicho que seguramente usted, maestro, y yo conocíamos: salimos de Guatemala para ir a Guatepeor. Entonces pensaba que Guatemala era horrible y que estaba, creo, un término racista y un término que veía solamente hacia Estados Unidos. Bueno, pues ahora Guatemala nos pone el ejemplo. Ya metieron a la cárcel a una vicepresidenta. Van a meter a la cárcel a un presidente. Y nosotros no podemos meter a la cárcel ni al señor Korenfeld, que hizo de las suyas con un helicóptero. Mucho menos a los de casas blancas, negras, chicas, pequeñas. Por lo tanto, la corrupción es un asunto fundamental para cambiar el país, maestro López Narváez. Pues qué miseria. Caminé con los brazos abiertos por hallar un cariño, una sola amistad. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria. Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo, como una tragedia escondida en mi sufrimiento. Mi caja de besos, limosna de todo, es lo que me han dado, como a un ser malvado, como a un criminal. Miseria que llena de espanto, porque no me quiere. Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición? Caída libre en los mercados asiáticos. La bolsa de Shanghái se ha desplomado casi un 9%. El rojo se instala en las bolsas asiáticas, tras provocar un lunes negro. Primero China, luego el resto de Asia, también Australia y Europa. Una tras otra, las bolsas del mundo caían arrastradas por el desplome el lunes de la plaza de Shanghái. Esta semana comenzó con un coletazo del dragón, nombre que recibió el desplome bursátil que a nivel mundial generó la caída del 8.5% de la Bolsa de Valores de Shanghái. Lo estrepitoso de la caída llevó a las autoridades chinas a hablar de un lunes negro, ya que se registraba la peor jornada para la Bolsa de Valores de esa nación desde 2007. De acuerdo con analistas financieros, el desplome bursátil de China surge por el temor de una parálisis económica mundial, debido a las bajas expectativas de crecimiento en la segunda economía más grande del mundo, lo que desestabilizó las bolsas de todo el orbe, provocando pérdidas millonarias. Luego de que China crecía económicamente a más del 14% en 2007, la actual devaluación del yuan y ahora el colapso bursátil que registra preocupan al mundo financiero por los posibles efectos que tendrá en los mercados internacionales el escaso crecimiento de China. Y es que los primeros impactos de la crisis china ya alcanzaron los mercados petroleros, donde China se coloca como el segundo consumidor mundial de crudo, además del cambiario y el del hierro, que ya cayeron a sus niveles mínimos en 10 años. En este contexto, especialistas del sector financiero estiman una guerra de divisas entre el yuan, el dólar estadounidense y el euro, lo que pone en estado de pánico a inversionistas y a las economías del mundo. Sin embargo, el gobierno de Pekín advierte que en el caso de la devaluación del yuan, se trata de una política deliberada y los empresarios de esa nación niegan que el dragón chino se encuentre en crisis. Organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial prevén que la crisis china tenga amplias consecuencias. Por ello, han actualizado su pronóstico de crecimiento, pero dudan que el dragón chino alcance el 7% previsto para este año. Por esta razón se han prendido los focos rojos en varias regiones del mundo. Nuestro país no se escapa de los impactos de un entorno económico turbulento y complicado que ya afectó el costo del precio del petróleo para colocarlo en $34 por barril, mientras que la moneda nacional profundiza su depreciación al aproximarse a la barrera de los 18 pesos por divisa verde. Con todo y ello, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que el reto es que este contexto no afecte los bolsillos de los mexicanos. El reto es, por supuesto, asegurarnos que estas condiciones no se trasladen a las variables que realmente afectan el bolsillo de los mexicanos. Y por eso es tan importante, primero, la autonomía del Banco de México y una conducción creíble de la política monetaria. Tenemos afortunadamente un gran Banco Central, bien dirigido y con una gran credibilidad internacional. Segundo, es muy importante continuar por la ruta de la responsabilidad fiscal, que se mantenga la credibilidad en el gobierno mexicano en su capacidad de manejar la hacienda pública y que no existan escenarios donde de pronto se multipliquen las necesidades de financiamiento en un entorno donde no lo va a haber. Y por supuesto, y esto lo hacemos conjuntamente el Banco de México y la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión de Cambios, asegurarnos que el mercado por el peso mexicano se mantenga altamente líquido. Para que no te grillen, Elizabeth Montes. Primero una pregunta, Jorge. ¿Qué es eso de que China es el primer consumidor de crudos que anda recogiendo gente fuera de las cantinas? Como a mí, pero no me recojo, estoy crudo, no van por mí, voy a mandar un reclamo a China, porque se te manden tu crudo, chino, que es muy frecuentemente, no me viene. ¿Qué tanta pasa ahí, Jorge? Bueno, lo que dicen es cierto. Bueno, el China, que llegó a ser el 12%, después al 10%, este año se suponía que iba a ser al 7%, y no sabemos, a lo mejor llega al 5%, que para ellos es un crecimiento raquítico, para nosotros sería fabuloso. Pues es el gran consumidor de petróleo, porque casi no tiene petróleo además. Entonces, ellos consumen petróleo de muchas partes del mundo, pero especialmente de Rusia, de los países que están en la zona de África, que tienen mucho crudo, Nigeria, etcétera. Pero también, y esto es una cosa terrible para nuestros amigos venezolanos, de Venezuela. Venezuela exporta a China una cantidad terrible de petróleo, y de allá llegan a Venezuela muchísimas mercancías. Por eso ahora hay problemas hasta de desabasto en Venezuela, gravísimos. Y otro que también tiene un comercio amplísimo con China es Brasil, el cual también ya sabemos que tiene una empresa petrolera, Petrobras, que ahora está metida en gravísimas broncas por la corrupción. También en Brasil la corrupción es tremenda, y por eso la señora Dilma Rousseff, ella sí, creo que tiene 12% de popularidad, está peor que Peña Nieto, pero Estos dos países, hay otros en la región, pero estos dos países están en graves problemas por el asunto del yuan. Bueno, ¿por qué ha depreciado su moneda? Justamente por esta crisis que tiene que ver con lo que se llama una burbuja inflacionaria. ¿Qué es esta cosa de burbuja inflacionaria? Bueno, es lo que antes nosotros decíamos en México, emitir dinero y dinero y dinero sin un sustento productivo. Luego, en China las acciones empezaron a elevarse muchísimo porque hubo desarrollos inmobiliarios y entonces la gente empezó a comprar y eso, sin orden ni concierto. Esto ha traído un problema en todo el mundo. En Estados Unidos se lo trajo, en España trajo un crack, en Grecia ha traído problemas. Estos desarrollos inmobiliarios que también tenemos en México, muchos a lo tonto y a lo loco, hay que ir a Santa Fe nada más para ver qué es aquello, después traen quiebras terribles. Pero en China, como ha crecido tanto aquello, hay una cosa que yo he empezado a leer que es muy curioso, que se llama bancos sombras. ¿Qué es esto de bancos sombras? Bueno, no son bancos realmente establecidos, autorizados por las autoridades, valga la redundancia, financieras, sino alguien que empieza a prestar. Tenemos un caso en México, Ficrea, ¿no? En Ficrea la gente metió su lana porque decían que le iban a dar mucho más y empezó a prestarle a otros. Bueno, en China se llaman bancos sombras. Y entonces cuando quiebran, pues el Estado se tiene que ser de alguna manera responsable. Aquí no, en el caso de Ficrea no se ha hecho responsable hasta ahora de este tipo de cuestiones. Ya lo vivimos nosotros en varias de las crisis, 82, 88 y demás. Entonces la situación en China está de la patada. A quien entrevistaron dice que no, que vamos muy bien, que no hay problemas. No. Perdón, Jorge. Sí. En China la situación está de la chinada. De la chingada. Perdón, de la chinada. Es que yo la ligaba con Shanghái, entonces por eso se me fue el tema. Entonces, a quien entrevistaron dice que va. No. Aquí empezamos a tener problemas ya, y lo dice la Concamín, con productos como los genéricos, por ejemplo, ya subieron de precio, y con los electrodomésticos, algunos subieron de precio por los componentes en la subida del dólar, etcétera, y por otros. Y vamos a recibir muchas más cosas de China que están baratísimas, aunque sean malísimas. Ahí, por ejemplo, lo que ahora todos los jóvenes traen, tenis, y bueno, hay desde los muy caros hasta los de Tepito, que son parecidos a los de marca, que duran pues muy poquito porque están hechos al aventón. Entonces vamos a tener problemas, aunque digamos que no, y vamos a tener problemas porque estamos en una economía globalizada a la que quisimos entrar con Salinas sin ninguna restricción, y obviamente lo que pase en cualquier parte pues nos afecta. Por lo tanto, hay una competencia tremenda entre Estados Unidos y China para ver quién puede en esta crisis salvarse mejor. Por eso se dice que en Estados Unidos, donde la tasa de interés es prácticamente cero, pues van a venir un aumento de las tasas de interés, y eso nos va a repercutir porque va a ser más caro el dólar, y todo lo que debemos y todo lo que compramos en Estados Unidos pues va a subir de precio, obviamente. Por lo tanto, el que diga que no pasa nada respecto al dragón chino o a Shanghái, que es otro shangadazo, pues nos va a repercutir. Estamos pues en un momento que las autoridades deberían poner orden, pero no creo que lo hagan, porque ellos creen que poniendo en circulación dólares baratos, ya llevamos más de 10 mil millones de dólares, se salvará la cosa, y yo creo que no, hay que tomar otras medidas, pero parece que, como en otros casos, todo va bien, como decía una película italiana, donde todo realmente era horrible. Pues sí, ya no solamente hay lunes negros, sino semanas negras. Semanas negras, estoy de acuerdo. Pero en fin, lo llaman lunes tormentoso. They call it Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Call it Stormy Monday. And baby, Tuesday's just as bad. Yeah. Wednesday's worse, and Thursday's all so sad. Well, the eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Tenemos como asunto grave, registrable y a considerar la actual condición crítica migratoria en Europa. Ya en otros momentos he hablado de que la migración no es un fenómeno circunstancial, eventual, que se dice, sino que es una marca permanente de las comunidades. Y así, donde hay un jaleo fuerte es en Europa, no tanto porque que lo hay movimiento migratorio propiamente de europeos, sino porque las crisis, hipercrisis en más de un país, han llevado a migraciones que no tienen ningún control y se diría ningún destino. Pero así las cosas, pues la gente migra de África, de Siria, de países tan en guerra, y Europa confronta, pues a lo mejor algo lo que los europeos crearon, porque las miserias de más de un país africano, africanos por ejemplo, y también naciones de otras partes que han sido sobreexplotadas por países como el francés, el inglés, el alemán. Y bueno, como no hay nada que comer ni nada que hacer y hay más de una fantasía, pues van gente en doble condición, de migrantes por hambre, empleo, y otros en busca de refugio. Ya la situación es tan internacional, no solamente europea, que Naciones Unidas hizo un llamado para que los países de la Unión Europea se repartan la carga derivada de la crisis de refugiados. Bueno, qué bueno que las Naciones Unidas apunten, sugieran, propongan. Qué lástima que no tengan los poderes para obligar a gobiernos a abrirse, a rescatar, a responder, y más en estas situaciones hipercríticas. Los registros inmediatos hablan de que 2.093 inmigrantes cruzaron en una sola jornada la frontera de Hungría, y que hay 100.000 solicitantes de asilo que han recibido, Hungría en lo que va del año. De suerte que son multitudes, no son multitudes, sí. No son fugas o búsqueda de comida y de trabajo minoritaria, sino que son miles y miles y miles y miles de personas que están buscando, quizás no solo sobrevivencia, de seguro es más que nada eso, sino que también han de pensar que en las naciones europeas y en otras, la misma fantasía que se ha tenido con la migración hacia los Estados Unidos de América. Desde siempre hay el sueño americano que se llamaba, que se ha convertido en pesadilla americana, y que la gente, y hay todavía personas que creen que cruzando la frontera el mundo es mejor. No, no lo es, ni de lejos. Puede tener ofertas de trabajo, pero la verdad es que las naciones de desarrollo no son precisamente las más justicieras, ni mucho menos. Así que ya con registros, récords de ilegales, como en Hungría, se hace patente que aquello también es grave y que va para largo, Jorge. Sí, gravísimo, porque países incluso como Grecia llegan refugiados, sino que está en crisis. En segundo lugar, hasta la señora Angela Merkel el otro día dijo que ya bastaba de molestar a los migrantes, porque un grupo de neonazis borrachísimos llegaron a un asilo de inmigrantes. Entonces, hay un asunto que es muy difícil. Recientemente en Suiza encontraron un camión con 71 personas muertas, porque les sucede como les pasa a los migrantes centroamericanos y mexicanos, que a veces se meten en un vehículo tantos que se asfixian, les faltó oxígeno aquí. Entonces, es un problema mundial que no se quiere encarar. Es buena la propuesta de la ONU, pero como dice el maestro López Narváez, pues no tiene ninguna decisión para este tipo de cuestiones. Por lo tanto, es un problema que debemos de ver a los mexicanos como muy serio, porque nosotros también lo hemos pasado y creo que lo vamos a seguir pasando. Anoche, por cierto, vi en el Canal 22 un programa de Mardoño Carballo, y en el Valle del Mezquital las mujeres mejor se organizaron en cooperativa para secar cosas en el maguey, y hablaban de que muchos se iban al extranjero, que ellas se quedaron y están resolviendo el problema. Por eso es cierto que a veces el sueño americano, el sueño francés, inglés, alemán, pues es un sueño, porque a veces van y los matan, y a veces es mejor quedarse aquí a ver cómo se resuelve el problema. No siempre, no digo que estén locos los que se vayan, si no tienen su deseo de progresar rápidamente. Por lo tanto, es un problema en todo el mundo que habría que ir diseñando cómo resolverlo, porque también algunos países crecen muchísimo, tienen todo, y otros países están en la inopia. Este es un problema serio que hay que enfrentar. Y hay mucho asunto clandestino en esto. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino. Ay, lo digo en el sentido semántico a la expresión, no necesariamente el injurioso, pero no estaría mal. Hay un imbécil, Donald Trump, que en los últimos meses ha causado irritación, enojo y repudio. Este imbécil, lo vuelvo a decir, que es un millonetas, estragado seguramente por su enorme fortuna, promueve su candidatura, ahora precandidatura, para este partido que ha sido pesaroso para México, igual que el democrático, aunque un registro dice que es peor el democrático que republicano. Uh-huh. Para sí, Obama los intereses ha regresado más mexicanos que cualquier presidente. Sí, es terrible. Ese sería un dato. Uh-huh. De seguro. Pues este señor imbécil, como ya dije, ha hecho campaña, promoción para aspirar, que ya se dijo, a ser presidente de los Estados Unidos de América. Las reacciones han sido dobles. Por un lado, se admite, el señor Trump no es el único imbécil en los Estados Unidos, y se promueve la candidatura inicial de este sujeto, que seguramente no llegará a mayores. Y ya se ha pasado al conflicto diplomático, aunque el otro no tenga cargos, pero ya la Cancillería mexicana hubo de pronunciarse. El todavía canciller Mier, cuando lo era, rechazó el discurso de Trump, que está afincado a las prevenciones e ignorancias de parte de este señor Donald, que es más que pato, y que ha propiciado, como digo, respuesta por un lado del gobierno mexicano, sino también respuestas de latinos, como se les llama ya, que por supuesto rechazan plenamente las idioteces de este ignorante, de este vándalo de la política, y lo cual trae un consuelo dentro de todas esas tonterías, porque las agencias de información mandan desde Washington noticias de que hay más 50% de lo que ellos llaman hispanos, o sea, latinoamericanos que viven en Estados Unidos, y que rechazan las pretensiones de este, lo digo por última vez hoy, imbécil, que tiene las pretensiones y que se finca mucho en la violencia verbal. Y no solo porque se propician también agresiones como la que ha sufrido Jorge Ramos, que es uno de los principales, sino el principal informador de allá para acá en los Estados Unidos, y fue expulsado de una sala por guaruras del imbécil. Ah, no, dijiste la última vez que le dije. Sí. Ay, qué ya pena. Te picaste. Bueno, qué pena que volví a llamar imbécil a este imbécil. Y sacaron al señor Jorge Ramos, que le gritaban, vuelve a Univisión. Lo sacaron, y hay que decir, la otra parte de la historia, regresó y pudo cumplir su trabajo el señor Ramos. Pero bueno, no está uno para sorpresas y sorpresas, porque qué barbaridad, qué sujetos, Jorge. Sí, y además en la más reciente encuesta, el señor tiene 27% de adhesiones, y el señor Jeb Bush, que era el bueno, tiene solo 8. O sea que en el Partido Republicano, a pesar de sus tonterías e imbecilidades, va arriba. Y la señora Clinton, que está en el otro partido, ha bajado 10 puntos, ella tenía 45. Por lo tanto, este señor es un verdadero peligro. Este es el peligro para México, no otros. Este es el peligro para México. Y tan es sinuoso este señor, que después de lo de Jorge Ramos dijo que no, que los mexicanos eran buena onda, que él tenía varios trabajando ahí, etcétera, etcétera. Yo quisiera, en estos dos minutos que quedan, fijar más la atención en un señor que es poco conocido, que se llama Larry Lessig, que es de la Universidad de Harvard, que ha dicho: quiero ser presidente de Estados Unidos una hora. Para hacer algo y esto va contra Donald Trump, por eso lo pongo, que no se ha hecho en Estados Unidos. Hacer una ley que el dinero no sea el que haga ganar a un presidente. Dice, porque en las pasadas elecciones, 6,000 millones de dólares fueron los que hicieron ganar a Obama. Y el dinero es el que hace ganar a todo mundo. Por lo tanto, hay que hacer una ley para que las elecciones sean algo diferente. Y esto también afecta a Donald Trump, porque este señor está utilizando su lana para querer ser presidente, y por eso está en todos lados. Logran buenas razones y muchos amores, y que de ninguna manera parezcan... Ya no lo iba a decir, imbécil. Ya no. Pero veo que... Oh, qué necedad. Pues tú me induces y me aconsejas. ¿Qué tal si llega presidente y luego manda a la DEA y a la OEA y a quien sea? A Marín, sí. Para atraparnos. Logran buenas razones y muchos amores. Pelele está malo, ¿qué le daremos? El pelele está malo, ¿qué le daremos? Una cucha de palo que le matemos. Una cucha de palo que le matemos. A su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.